Miss Totiani. Que ni usé que chichigua sea catapitz. Ticaquitijitatol, Raúl Toral. Pues sea catapitz, se dice primero sé que te molían tonos. Que ni este. Que ni. Pues sea como. Porque pedí que te molestías tonos que me. Que nagristías para que me cada sonido, cada cambio te molesté. Pistas que te molesté, que te nagriste cuál. Dos, para que pienses cuál es el sonido, sé que te molesté que me llombió y no igual, no sonido que pienses igual y no sé qué afinar. Dos, para que pienses sonido cuál igual, no sé que te molesté que más baja que esté fuerte, más que esté chingado, pero más mueve que sé que pienses fuerte. Los pillones, pues, ni que te molesté, cuando tenés una vuelta, pues, efectivamente, me dejamos ni que. Cuando tenés ni que te molesté, se carrizo, se entero carrizo, quizá o me flautas ahí, se va a meter pizza, quizá. ¿Qué más, Juan? Entonces, te dijo yo, ni que. Chamanicte que igual ni cada más va aquí. Una vez va aquí, pues ni te esté que ni que ni que hijita de igual tía, cuando tiene una vuelta, pues no tiene ni para los chicos. Bueno, y te quito guaje acá, no, carno, o el se quite que queman, pues catías quito, no es que pia que se quichas en mestre. Te dice que para tapiz, mono que más chicaba que mestre. Porque para hacer el enigmati, te quité que se aguante. Mani quiso tapar, o sea, este ocuelo. Cuando se quité aquí, después, bueno, guaki, cual sin, después se quité aquí, catín, manamik, mestiqui, ya serruchos, oso machete. No es ni cigueta. Cigueta, pero yo sé que cigueta, fino, en el corte. Pichaba ciguetita. Y si hay que chivas de figuras, entonces voy a tener que dar un carrizo. Para ambos que se rasposo ni cinta, o son ni teno, para sostener la suerte que siga la hija. Hace que se chuya. No medido, o sea que pierde para 20 centímetros, 25 centímetros de altura de encampa, bien en boquilla. Para cual moca que se chuya, hace coger el único juvenil que puro tit, tiene un cebarilla, ese pedazo de varilla, para que no se gane juvenil. Aunque carrizo está el agua, sé que medio lijarua y te hay que pegar lija para hacer que el agua te pise. Dijo yo, para que para pies sonidos, ¿cuál? ¿Qué más? Dijo yo, Más chipagua. Más chipagua, exactamente. Dijo yo.